Ella es psicóloga, es periodista, es militante feminista, es una amiga a quien ya tengo en línea y ya le estoy dando las gracias. Hola, Liliana. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo por allí? Aquí también hace un calorete, sí. Una cálida tarde de verano. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí. No, Liliana, con nuestras compañeras de trabajo de este Tu Tiempo, Mujer, nos habíamos propuesto desde la semana pasada, viendo esa invasión desde los medios, como decía recién, con esos mensajes publicitarios donde nos ofrecen de todo por el día de los enamorados, las enamoradas, los enamorades, San Valentín y demás yerbas. Y decíamos la necesidad todavía de poder demitificar este tema del amor romántico, y se nos ocurrió una charla contigo. Así que empecemos entonces para que nos cuentes, nos expliques cuáles son los mitos del amor romántico. Aquí en la ciudad de Buenos Aires amanecimos ese día con una imagen en Casa Rosada, sí, de Romeo y Julieta. Exacto. Una pareja autóctona, como todo el mundo sabe. Tal cual. Que más allá de su procedencia, porque en todo caso, de verdad, esto sería, hay figuras que son absolutamente planetarias y universales, y sus imágenes, sus luchas y sus caminos sirven para iluminarnos, no importa dónde haya nacido cada quien, y además nadie discute la capacidad y la autoría de Shakespeare para escribir y describir las emociones humanas. Pero sí me parece que es interesante, en línea con lo que vos estabas planteando, que la línea que se baja desde Casa de Gobierno, que es la misma que bajan los medios y es la misma que baja esta sociedad que vos también describías, sí, la sociedad de los negocios, la sociedad de la meritocracia, la sociedad del individualismo, tiene que ver con lo sacrificial y la muerte. Uh-huh. Es decir, una construcción donde nos enseñan, sobre todo a las mujeres, que hay que dar la vida por ese hombre, porque el amor siempre es heterosexual cuando nos lo cuentan los medios, sí, ¿no? Tal cual, hay, sí, una heteronorma donde después empezaron a haber memes muy graciosos y muy interesantes donde circulaban dos mujeres, dos varones, sí, la reta dándole un beso a Wada, sí, en fin, sí, sí. La creatividad de la gente es maravillosa, sí, en ese sentido. Sí. Pero el intento inicial, igual que en las novelas románticas, uh-huh, que todavía tenemos en la televisión, en los horarios de la telenovela, siguen siendo heterosexuales. Y el amor romántico se concibe sacrificial. Mm. Sacrificial porque para dar la vida por amor es una frase común. La incondicionalidad es un concepto que queda ligado al amor romántico, a pesar de que ningún ser humano debería ser incondicional a ningún otro ser humano, porque en general eso tiene que ver con subordinación, no con amor, uh-huh, ni con paridad, ni con respeto, ni con construcción. El amor romántico se construye con una idea de perdón y ternura para las mujeres y de agresión, sexo y posesión para los varones. Y si bien es cierto que las cosas han cambiado mucho y que las nuevas generaciones, sobre todo de las clases medias, vienen repensándose, las mujeres, las jovencitas hoy tienen una libertad sexual que mi generación no tuvo, así por es, ejemplo, es decir, se ha logrado destruir y erradicar el mito de la pureza y de la virginidad. Mm. Sin embargo, sigue habiendo una cuestión que tiene que ver con la ternura, el amor y la incondicionalidad para con las mujeres, como un mandato para las mujeres. Y el sacrificio, como vos bien decías. Y el sacrificio, sí, aunque ese sacrificio te termine llevando a una situación de muerte. Tal algo cual. Que vemos, lamentablemente, en las historias que se reconstruyen de las mujeres asesinadas por varones, en lo que hoy, por suerte, se denomina con claridad, incluso en el Código Penal, como feminicidio. Sí. Lo que hay detrás de esas historias son historias de amor romántico, uh-huh, de mujeres que fueron educadas en un criterio de perdonar incluso aquello que racionalmente una entiende que es imperdonable. Sí. Y no me estoy refiriendo a los conceptos de fidelidad e infidelidad, que en todo caso esos son pactos internos al interior de cada pareja. me estoy refiriendo a situaciones de falta de autonomía, de falta de respeto por la libertad, de falta de respeto por el deseo, de falta de respeto por las decisiones propias, de falta de respeto y de subordinación en cosas que parecen tontas, como qué ropa te pones, sí, hasta cosas más graves, como qué carrera elegís, uh-huh, o qué tiempo le dedicás a tu trabajo fuera del ámbito de nuestro vínculo. Esas cosas que son muy profundas se instalan como parte de una novela de amor. De eso se trata el Día de los Enamorados todavía. Sí. Y me parece que allí anida una cuestión que todavía no hemos podido disolver, que es sobre qué plataforma se instalan los vínculos para que luego se produzcan los asesinatos o las violaciones, e incluso el abuso sexual de niñas y de niños. Mm. Sobre una plataforma que habla de un amor que no existe, que es un invento del patriarcado, que es un invento de los tiempos románticos en los que a las mujeres se nos destinaba o al convento o al interior de la vida doméstica. Mm, tal cual. Pero este amor, como vos bien decías, invisibiliza las otras múltiples formas de amar y las disidencias sexuales, justamente, ¿no? Sí, invisibiliza las múltiples posibilidades, amarse, invisibiliza sí, también la enorme cantidad de posibilidades, claro, sexogenitales que tenemos como posibilidad en la vida de hoy y en un mundo cambiante que nos posibilita transitar diferentes caminos del deseo. En realidad, allí se esconde todavía, y en este último tiempo han reverdecido, con Bolsonaro en Brasil, pero también con lo que pasa en general en la región y en nuestro país, ideas muy prehistóricas que atentan contra todos nuestros deseos como mujeres y que tienen que ver, empiezan con mis hijos no te metas, uh-huh, negando la posibilidad de que niñas y niños en las escuelas reciban educación sexual integral, hasta las situaciones más aberrantes en relación a la exigencia de aborto seguro, legal y gratuito. Sí, sí, es cierto. Así es. Como feministas, entonces, y enfrentándonos a todo esto que hoy está todavía tan presente, digo, desde el feminismo, ¿cuál es nuestro desafío para poder seguir derrumbando estos mitos, no? ¿Cómo hacemos desde el feminismo para deshacernos de estos mitos? Mira, a mí me parece que lo estamos haciendo bien a pesar de las muchas dificultades que tenemos. No podemos pensar un camino sin dificultades cuando lo que estamos haciendo es el camino más revolucionario de los últimos siglos, el camino más subversivo, el camino más disruptivo, que es el camino de la libertad y del deseo. Necesariamente va a haber fuertes reacciones del mundo conservador, y allí se alojan mujeres, varones, uh-huh, no necesariamente son solamente los varones, no es un tema genital, y me parece que se desarman estos nudos patriarcales y estas trampas patriarcales en las cuales nosotras también caemos, sí, porque cuando se habla mucho en este tiempo de la deconstrucción de las masculinidades, uh-huh, hay que decir que a nosotras nos ha llevado un siglo también de construirnos y que estamos en ese proceso, que liberarnos y repensar los mandatos en los que fuimos educadas no es algo que nos ha sido regalado. Vivimos contradicciones fuertes. Ayer tuve la posibilidad de estar en un cuarto propio en Radio Caput con mis queridas amigas Carolina Valderrama y Lucía Hitchinson, y ellas me decían, bueno, ¿qué hago con Sabina? Antes me encantaba y ahora me genera contradicciones, porque así de pronto es un machirulo. Claro que sí, esa es lo que nos pasa a las feministas, ¿no? Que le vemos el pelo no al huevo, que le buscamos la quinta pata a la mesa. ¿Por qué no reconocer que a mí me gusta que mi marido me corra la silla cuando me voy a sentar, y eso no le quita ni un milímetro a mi feminismo militante? Me parece que cada quien puede, los feminismos abren una variopinta posibilidad en un abanico donde cada grupo, cada situación, cada grupo etario, no es lo mismo tener 20 que tener 60, uh-huh. aunque todas nos llamemos feministas, no es lo mismo ser negra que ser blanca, no es lo mismo ser pobre que ser rica, no es lo mismo ser lesbiana que ser heterosexual, mucho menos es lo mismo ser trans o travesti. Entonces me parece que desde cada lugar se van gestando las posibilidades de ir desarmando los caminos. Y nuestra única alternativa, y esto sí lo digo con mucha firmeza, es unirnos en las diferencias y generar situaciones colectivas. Uh-huh. Si nos detenemos en aquello en lo que no nos entendemos, estamos dándole de comer a uh-huh. nuestros enemigos, que son muchos y muy poderosos. Sí. Y días como el de hoy, donde hay un pañuelazo en todo el país, donde nos encontramos con nuestros pañuelos verdes exigiendo que nuestros derechos sean respetados, implica que las feministas, y también los, porque hay muchos varones feministas, a pesar de que algunas feministas consideran que no se puede ser varón y feminista, esto uh-huh. también es una diferencia entre nosotras, sí. Salimos a la calle para decir que exigimos nuestros derechos y lucimos un pañuelo verde en la mochila, en el cuello, en la cintura, en la muñeca. Así es como vamos desarmando los mitos. Creo que este es un camino que solo se puede transitar colectivamente, en red, respetándonos, disintiendo, peleándonos y discutiendo, pero a la hora de establecer puntos en común saliendo a la calle para gritar el mismo grito, que es un grito que tiene que ver nada más y nada menos que con la libertad, porque de eso se trata el feminismo, de la libertad, de la democracia y del ejercicio de los derechos. Sí, tal cual, coincidimos totalmente. Y yo digo que eso estalla, porque como vos bien decís, y seguramente en el día de hoy, que se hace la primer jornada desde la campaña por el derecho al aborto, como un día emblemático que marca el comienzo de una lucha ya en el año pasado, ¿no? Sí. En febrero del año pasado, y que vamos a ser muchas las que vamos a estar en la calle y que cada vez somos más. Sí. Yo no tengo dudas de eso. Lo que me lleva a preguntarte es esto. Vos hacías mención hace un rato a este amor romántico del cual estamos hablando a la hora de pensar la violencia contra las mujeres. Y en este sentido, en estos pocos días que lleva este año, hoy contabilizábamos dos muertas más. Sí. 32 creo que van en el, sí. lo que va del año, aunque los números suenen tan fríos y tan horribles, son mujeres, sí, sí. y son muertas, sí. son nuestras muertas. Sí. Y ante tanto femicidio, tanta crueldad hacia las mujeres, y esta temática, yo coincidimos en que está instalada, y ¿qué pensás vos en relación a esto con las políticas públicas? ¿Hay un fracaso allí? Mira, es difícil plantearlo como fracaso, porque todo depende, como suele suceder, todo depende de comparado con qué. Sí. Yo empecé a trabajar hace muchos años como periodista y me formé cuando todavía era psicóloga con psicólogas feministas que son mis maestras, como Irene Meller, como Eva Giberti, como Mabel Burin, como Mirta Videla. Si yo me paro en 1980, te digo, nuestro camino ha sido un éxito, sí. querida amiga. Sí, sí. Hemos recorrido un camino que en otras sociedades, para otros temas, ha llevado siglos. Y nosotras en 40 años o 50 hemos logrado un cambio tan sustancial y tan profundo que nosotras mismas no tenemos conciencia de ese recorrido, salvo cuando nos detenemos y miramos hacia atrás y nos juntamos para revisar nuestra propia historia reciente. Ahora, si lo comparamos con lo que queríamos que en el 2020 sí. fuera para nosotras, Si las primeras marchas nos soñábamos y pensábamos cómo nos queríamos encontrar en esta etapa, y nos tiene gusto a poco. Sí. Tiene gusto a poco porque no conseguimos la legalidad del aborto, tiene gusto a poco porque nos matan de una manera cada vez más violenta y matan a nuestros hijos. Sí. Tiene gusto a poco porque el sistema judicial cada vez es más brutal, sacándole a las madres protectoras a sus hijos y entregándoselos a los violadores denunciados. Entonces, realmente creo que hay que pararse en un lugar que nos permita tener claro todo lo que falta para seguir caminando hacia ahí, pero sin dejar de ver todo lo que hemos recorrido, porque venimos de la cocina y las hornallas, amiga. Así es. Venimos de la cocina y las hornallas, venimos de los cursos de corte y confección. Uh-huh. Y yo siempre cuento que siempre hice la escuela pública, y hace unos años, cuando alguien, que siempre hay, alguien dijo, tendríamos que reunirnos, han pasado no sé cuántos años, ya no quiero ni pensarlo. nos juntamos las egresadas del Liceo 1, de aquel entonces era el Liceo Nacional de Señoritas número 1. Muchas de nosotras habíamos terminado la universidad. Pero en aquella reunión lo que descubrimos con horror, una íntima amiga de la vida desde aquella época, amigas queridas, que siguió siendo mi amiga de toda la vida, ella es arquitecta, yo psicóloga, lo que descubrimos con cierto espanto es que si bien muchas se habían recibido, casi ninguna había ejercido. Y cuando vos les preguntabas por qué, sí, pero vos no te recibiste de dónde, vos estudiabas odontología, sí, pero vos estudiabas abogacía, ¿qué pasó? ¿Dejaste? No, me recibí. ¿Qué pasó? Me casé. Claro. ¿Qué pasó? Tuve hijos. Uh-huh. ¿Qué pasó? Tuve que ayudar a mi marido porque con lo que él trabajaba no alcanzaba. Y me casé y tuve hijos y tuve que ayudar a... Se han naturalizado como una razón valedera para dejar un proyecto propio subsumido en un proyecto de un ideal de familia. No hace tanto de eso. No, todavía persiste. Hoy, ya reitero, en las clases medias, porque esto en las clases bajas todavía no se ha modificado, no. En las clases medias se ha modificado sustancialmente y las jovencitas hoy no dirían, dejé mi carrera porque me casé. O voy a dejar de aceptar la beca que me ofrecen porque me quiero casar y tener hijos. Si bien está idealizado todavía el amor romántico, la pareja y la familia, me parece que hemos logrado instalar, las más veteranas, que los proyectos propios no deben ser negociados, deben ser instalados dentro del concierto de la multiplicidad de proyectos de una agrupación de diferentes personas, que después de todo, eso es una familia, ¿no? Exacto. Justamente cuando abordabas esta temática ahora, pensaba en preguntarte cómo lo veías de acá para adelante el feminismo, sobre todo considerando, y vos bien hablabas de ellas, de las jóvenes, que se han sumado de manera tan maravillosa a los movimientos feministas. Entonces, bueno, casi que me contestaste la pregunta, pero te la simplifico. Eso, entonces, estamos esperanzadas en que las generaciones de las jóvenes que se van sumando y que vendrán más seguramente, van a dar mucho más impulso a esta movida y a estos creo movimientos. Que le están dando mucho más impulso, ¿sí? Y creo que los jóvenes varones que la están pasando mal, la están pasando muy mal, tienen que hacer su propio proceso, porque este no es un proceso donde nadie les va a poder resolver cómo abandonar los privilegios de los que gozaron hasta ahora. Lo tendrán que hacer solitos, eso lo tendrán que hacer solitos. Pero lo interesante es que lo empiezan a hacer. Lo empiezan a hacer, una ve a los chicos en los centros de estudiantes, una ve a los pibes en el colegio secundario, una ve cómo se van modificando los roles, y si bien estamos en una situación de péndulo en este momento, de un péndulo que incluso en algunos momentos lastima, como suele suceder histórica y sociológicamente el proceso pendular, sí creo que estos que hoy son jóvenes y jóvenes, y los disidentes sexuales que se sienten con más derecho y que no sienten que tienen que esconderse y meterse en el closet, van a ir transformando o van a continuar con la transformación que nosotras iniciamos o que las maestras iniciaron antes que nosotras, seguramente en los principios del siglo XX. Y en ese sentido yo de verdad soy una optimista. creo que las políticas públicas y los gobiernos siempre van un paso atrás. Cosas que han cambiado en los gobiernos han cambiado por la presión de la gente, no por la cabeza de los legisladores, que en definitiva los legisladores deberían ser nuestros representantes, y no otra cosa, ¿no? Pero a veces se olvidan de representarnos, nuestros representantes, y llevan adelante sus convicciones político-religiosas más allá del clamor popular con algunos temas. Creo que hay una presión social desde el pie, desde las bases, desde el territorio, desde los barrios, ¿no? Que dice que hay cosas que tienen que cambiar, que ya no toleramos cobrar menos que los varones, que ya no toleramos que haya trabajos que perfectamente podemos hacer y que sin embargo nos están vedados, que ya no toleramos que el fútbol femenino tenga que ser amateur cuando hay un fútbol masculino donde las bolsas de dinero son obscenas. Sí. Obscenas en un país donde hay gente que se muere de hambre, además. Así es, ¿no? Sí, sí. Entonces creo que todos estos temas, el ejercicio de la genitalidad, el dinero, la construcción de los vínculos, la conformación de los grupos familiares, el acceso al poder, ¿no? Las mujeres, se habla de paridad en todo el país, el acceso al poder, van siendo hitos que en algunos casos y sobre todo en algunas provincias por ahora no son más que declaraciones un poco huecas de algunas y algunos funcionarios, pero que necesariamente a poco de andar se van a convertir en acciones reales en la sociedad a favor de la gente. Así es. Y profundizando tal vez un poco más siempre en la despatriarcalización de los vínculos, me parece a mí que es maravilloso. Y así como en tiempos atrás, como vos decías, el amor romántico era un ideal de vida, adquiere hoy nuevas formas a medida que nos vamos vinculando con el paradigma sano y maravilloso del feminismo. Y ahí nos encontramos con esa visión que hoy nos hace brillar los ojos porque ponemos toda la esperanza en que el feminismo va a producir los cambios, sin duda alguna. Y la revolución será feminista. Así es. Y nuestra revolución, querida amiga, no admite abusadores, no admite violadores, no admite violentos. Así es. Ni cómplices, ¿no? Tenemos algunas experiencias da para hablar en otro momento, Liliana Gendel, porque seguramente te está yendo para el pañuelazo. Así es. ¿Dónde es la concentración? Aquí nos vamos a concentrar en el Congreso, allí me voy a encontrar con mis queridas amigas de la Red Internacional de Periodistas con Visión de Género en Argentina y también con las amigas de la Red PAR y también con las amigas de otras redes y con aquellas que no están enredadas todavía, también, pero que van con su pañuelo verde a decir estamos presentes, no nos invisibilicen, que nosotras votamos en octubre, fíjate lo que vas a hacer. Así es un año electoral. Electoral, como decíamos es un hoy. Año electoral, y así que mirá cuántas somos, mirá lo que decimos, ojito. Y escuchen. Y allá vamos. Y escúchennos, que tenemos mucho para decir y para reclamar. Y como dice mi queridísima y admirada amiga Luciana Péquer, sí, vamos a ir cantando, amiga, porque no nos roban la alegría, que es lo que más les duele. Así es. No nos roban la alegría. Esa es la demostración. Liliana Gendel, ha sido un placer hablar contigo, gracias como siempre. Gracias por llamarme, muchas gracias. La seguimos en otro momento, la por supuesto. Cuando quieras. Abrazo, claro que sí, nos encontramos en las calles, compañera. Beso, hasta grande. Pronto. Gracias. Liliana Gendel, compartiendo un rato de la tarde de Tu Tiempo Mujer, periodista, psicóloga, feminista, una militante también, hablando allí un poquito de cómo desarmar los mitos sobre el amor romántico y de todo un poquito, terminamos hablando al final. Interesante charla con Liliana Gendel.